fácil, dame dinero. Si no pillo, no como. Dame dinero, dame dinero. Es lo que quiero, es lo que quiero. Hay otras cosas en la vida, pero necesito gasolina. Dame dinero. Billetes verdes, billetes morados, con mucho cero, es lo que quiero. Dame, dame dinero. Vienen en patera, vienen pa' Coín. ¿Para quién será? ¿Quién le irá a recibir? Hay que tener cuidado con Mohamed Ali. Así me gusta a mí, así te gusta a ti. Pero sobre todo a él, 4 toneladas de carne humana. Vienen en patera para 2 hermanas. ¿Para quién será? ¿Quién le irá a recibir? Que ahora ten cuidado con la guardia. Así me gusta a mí, así le gusta a él. Dicen que vienen del África, el África, el África es. Thank you.

creo que me voy de casa. Yo creo que rompo la barata. El tipo al que ves ya puede ocupar mi cama. Voy a llamar a una vieja amiga a ver si está sola y aburrida. Ahora no puedes verme, estoy en su cocina. Y creo que rompo la baraja. Yo creo que me voy de vuelvo con la mamá. Todo el daño que me has hecho ya no me puedes hacer nada. Ayer noche fue un disloque. No recuerdo demasiado. Por favor, dime tu nombre. Y de paso, ¿cómo me llamo? Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado. No recuerdo bien tu nombre. Dime qué ha pasado. Anoche creo que fue un disloque. No recuerdo demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado. Anoche, demasiado, demasiado anoche. no pienses en el futuro, no adelantes acontecimientos. Podemos palmar mañana o quizá esta misma tarde, quizá esta misma noche. No pienses en el futuro, no pienses en el gobierno, no adelantes acontecimientos. Podemos palmar mañana o quizá esta misma tarde, quizá esta misma noche, quizá esta misma tarde. Por eso vamos a quemar el pueblo y fumarnos la ceniza. Vamos a quemar el pueblo y fumarnos la ceniza. Sótano, paranoia, blues. Sótano, paranoia. Thank you. su ataúd todo terreno. Bailaremos hasta el fin, va de ultra o va de retro. Aunque la carne sea radioactiva, bailaremos hasta que se nos caiga la mejilla. Dímelo, por favor, no me oyes llorar.